partir de este momento que ustedes toman este curso, ustedes conforman parte de esa red de expertos y así esperamos que actúen, ¿no? Ya ustedes van a tener todas las capacidades para poder liderar no solamente las capacitaciones que necesitamos que ustedes acompañen al Estado en replicar en las capacitaciones hacia todo el personal de salud realmente, porque nosotros pues, no podemos llegarle a todos. Entonces, ese compromiso de ustedes a apoyar a las autoridades del Estado en la réplica es muy importante, pero que también acompañen a los compañeros que no están hoy, que no han podido tomar el curso presencial, en el manejo de algunos casos que tal vez puedan ser complicados.